en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la sintonía de Teleelch, Radio Marca, la radio líder del deporte en nuestra ciudad. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch Televisión o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra aplicación gratuita también Teleelch. Hoy es lunes 16 de octubre de 2023. Y ayer vivimos un derbi que no se producía desde hace la friolera de 65 años en el fútbol profesional en segunda división. Club Deportivo Eldense y Elche empatan en un derbi, justo reparto de puntos, empatan a uno en un partido con más emoción que fútbol. El equipo de BKS mejoró respecto a las últimas salidas, si tenemos en cuenta el desastre de Gijón o de Burgos, pero no le da para ganar a domicilio. La mala noticia fue la lesión de Sergio León. Se retiró en la primera parte y presumiblemente puede tener para 3 o 4 semanas con una rotura fibrilar en su músculo femoral isquiotibial de la pierna izquierda. El error grave de Pedro Vigas condenó a un equipo que hasta ese momento controlaba el partido, aunque casi sin ocasiones, solo un disparo de Óscar Plano. Ese gol marcado por Andone en un mal balón de Pedro Vigas en el área. El Elche intentaba salir jugando desde atrás, propició que el Elche se marchase al descanso perdiendo por 1-0. En el segundo tiempo, el nada más arrancar, un gol aparentemente legal de cabeza de Borja Garcés no subió al marcador por 1 centímetro de su hombro. Las famosas líneas del VAR. Pero llegaría el gol en el minuto 13 del segundo tiempo con un autogol de David Timor al intentar despejar un centro de Nico Castro que se envenenó, adquirió una parábola que hizo inútil la estirada del guardameta Zubiaurre. De ahí hasta el final, pues el Elche estuvo mejor, tuvo el balón, hasta que en el minuto 88 y medio llegó esa gran ocasión de Borja Garcés. Pudo marcar el 1-2, pero también es cierto que en el 92 fue Salcedo el que pudo hacer el 2-1. Al final, reparto de puntos donde el técnico del Elche no se conforma o no se conformaba con el empate. El empate no le sabía bien. No, queríamos ganar, Paco. Realmente vinimos a buscar la victoria, vinimos a jugar en un escenario a mostrar nuestro juego, lo hicimos bien, creo que hemos competido muy bien. Intentamos jugar en un campo que no estaba de la mejor manera, pero insistimos en la idea. Y valoro eso, ¿no? A pesar de haber, como le dije en el entretiempo, de haber cometido un error, quiero que el equipo juegue así que en eso tiene que ver con una responsabilidad mía. Y me gusta la rebeldía para ir a buscar el partido, aún cometiendo error, concretando goles. La verdad que ahí estaba viendo la repetición, la jugada del primer gol. No sé. Las palabras de Sebastián Becasese tras el partido. El punto le supo mejor a Fernando Estévez, que reconocía que se habían enfrentado a un gran rival y que jugando así no tendrían problemas para conseguir la permanencia. Y es que este punto le sabe mejor, lógicamente, al Eldense para ese objetivo de la permanencia que para un Elche, que los puntos, o mejor dicho, los empates, son pasos muy cortos. Aún así, está un pelín mejor que la temporada, o mejor dicho, que la jornada pasada en cuanto a distancias, que no a posición. Ahora es 16º, a 4 del descenso, a 6 del playoff y muy lejos, a 9 del ascenso directo. Como digo, la mala noticia, la lesión de Sergio León. Mientras los jugadores entendían que el punto era positivo, Nico Castro. Sí, el punto fuera de casa sirve muchísimo, aunque queríamos los 3 puntos.

En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector quinto. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Mecánica Reyes te hace un regalazo. Por la compra de tus neumáticos de la marca Goodyear, te llevas un regalo directo. Hasta 80 euros para consumir en combustible o en compras en Amazon, Decathlon o El Corte Inglés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues arrancamos ya la tertulia de este lunes 16 de octubre. Hacía 65 años que no se enfrentaban en segunda división el Dense y Elche. Y bueno, todo fue realmente magnífico, sobre todo pues esa hermandad entre aficiones, pero echamos de menos más fútbol, más Elche, por lo que nos toca a nosotros, un equipo más punzante, con más ocasiones de gol y que al final, bueno, pues demostrase que es superior o muy superior al Eldense, y ayer no se demostró, porque yo creo que al final el reparto de puntos fue lo más justo por lo visto durante esos 95, 97 minutos. David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. José Antonio González, hombre de esta casa, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿El empate fue justo o mereció alguno ganar el partido? Sí, yo creo que sí, ¿no? Visto lo que se vio en el terreno de juego, fue justo, y hasta si analizas disparos a puerta, creo que el Eldense tuvo alguno más, alguna llegada con más peligro, porque sí que es cierto que en la primera parte el Elche tuvo un poquito más de posesión de balón, pero incluso en 3-4 córners que tuvo el Elche, que incluso lo ves de maravilla, porque era la zona donde estábamos la afición visitante, que recalcar una vez más el comportamiento de las dos aficiones, pero sobre todo la respuesta masiva que tuvo la afición del Elche desplazándose a Elda y de la forma que se desplazó, ¿no? Pero en esas 4 córners creo que hubieron en la primera parte, es que realmente no hicimos amago ni de rematar. Hubo uno que se reclama una mano, que sí que es verdad que existe esa mano, y volvemos a la historia de las manos dentro del área, si son penalti o no, que ni ellos mismos lo saben. Es que ni hicimos el amago de rematar. Es porque al chico le pegan la mano en un balón que viene de un defensa del Eldense, le rebota ahí. Pero nada, a mí me mata la declaración que hace BKSS tras el partido, en pregunta vuestra de la prensa, ¿qué le pareció el partido? Él dice que está en la línea a seguir y que el equipo juega lo que él quiere. A mí eso me deja muy, muy preocupado. Yo he sido defensor de BKSS porque creo que es un tío que le gusta el fútbol y en el que poco a poco intenta ir hacia la portería rival. Pero a mí estas declaraciones me matan, de verdad. Para mí es lo más sonrojante del partido. Más allá del resultado en el que se supone que tú tienes que ir a ganar y que tienes que ser ese equipo grande que tiene que estar, debería estar como mínimo con 9 puntos más por lo que requiere un recién descendido, con el presupuesto que tienes, otra cosa hasta que lo hayas gastado, pero con el presupuesto que tienes, el objetivo del Elche Club de Fútbol, ¿cuál era? No solamente dicho por mí personalmente, sino dicho por el propio club, que era el ascenso. Estás a 9 del ascenso directo. Creo que empieza a ser ya preocupante. En 11 jornadas que te saquen 9 puntos, son bastantes puntos. Y ahora hablaremos de eso. Está claro que esto es ya una tónica, una constante, una regularidad. Hemos rebasado ya un cuarto de competición y no es ninguna mala racha que el Elche pues sea el segundo equipo con menos gol, esté a 9 puntos del ascenso y esté, decimos esto, más cerca de abajo que de arriba. En cuanto al partido, José Antonio, ¿para ti el empate es justo? Yo también pienso que el empate es justo. Creo que ninguno de los dos equipos ofreció mérito suficiente como para llevarse los tres, y en el caso del Elche, por supuesto que tampoco. Yo creo que el partido queda marcado por ese error grosero de Pedro Vigas en el minuto 34, en una primera parte en la que no estaba pasando nada, que el Elche podía tener incluso controlado, entre comillas, el partido porque dominaba la posesión, y un Eldense que tenía muy claro a lo que debía jugar para hacerle daño a este Elche, presionando la salida de balón y después sobre todo esperando replegado para intentar cazar al equipo ilicitano en alguna contra o en algún balón parado. Yo creo que el propio Elche se pegó un tiro en el pie al intentar de manera reincidente sacar la pelota jugada desde atrás cuando estábamos viendo que no estaba cómodo el equipo porque el Eldense estaba apretando bien, y creo que es un fallo que te marca por completo el partido. Es una losa demasiado grande, porque estamos hablando de un Elche que tampoco tiene pegada arriba, que solo ha hecho 2 goles esta temporada en un partido, precisamente contra el Andorra, y es que le cuesta un mundo. De hecho, no es capaz de remontar los partidos este Elche. Sí creo que el equipo reacciona en la segunda parte, de hecho consigue el empate, que no sube al marcador por un fuera de juego de VAR. Yo sigo insistiendo que en el fútbol de toda la vida ese tanto hubiera subido al marcador, porque el ojo humano no es capaz de determinar si está adelantado o no. Luego te tiran 15 minutos más tarde las líneas en la televisión y te las tienes que creer. Yo no me las creo. Ya, o sea, es decisión de cada uno. Que el hombro está un centímetro más adelantado cuando la norma siempre para beneficiar al espectáculo ha sido, ante la duda, que valga el gol. Sí. Dejen jugar. Pues no, desde que ha llegado el VAR sacamos la escuadra y el cartabón y tienes que creerte que ese centímetro del hombro hacia abajo del pie del contrario... Eso es mucha tela. Pero más allá de eso, sigo pensando que el bagaje en ataque fue muy escaso, porque al final tienes ese gol que debería haber subido al marcador, tienes la ocasión más clara de Borja Garcés en el minuto casi 90 de partido, que salva muy bien el portero del Club Deportivo Eldense, y luego tienes el gol, que con todos los respetos es un churro, el gol es un churro, y me alegro muchísimo, y también vale, y por supuesto que ya necesitaba también el Elche tener una pizquita de suerte, toda la que no tuvo en el gol anulado la tuvo después en ese centro que pega en el jugador del Eldense, en David Timor, y acaba haciendo una parábola imposible para su compañero, el portero, en ese sentido. Pero luego es verdad que el Eldense, en un desajuste defensivo increíble, decía Becasese que en el tramo final del partido su equipo no jugó bien esos minutos, el Eldense te podía haber ganado incluso el partido si San Román no saca esa mano fuerte ahí abajo que podría haber supuesto el 2-1. Entonces yo creo que el equipo sigue dejando muchas dudas fuera de casa. Es verdad que mejoró un poquito su versión respecto a los otros partidos lejos del Martínez Valero, no era muy difícil, pero es que ahí están los datos, Paco, son 2 puntos de 15 posibles fuera, con eso no puedes aspirar absolutamente a nada que no sea la permanencia, y luego en el cómputo global son 3 victorias en 11 jornadas. Yo creo que son datos muy escasos, y de nuevo el equipo sigue en la línea de dejar mucho que desear lejos del Martínez Valero. Lo que más me gustó, sobre todo a Aleix Febas, creo que fue lo mejor del partido. En segundo lugar, el ambiente, que ahora podéis hablar vosotros más de ello porque estuvisteis allí, en la tele se vio impresionante, y me gustó también mucho Borja Garcés. Creo que los minutos que estuvo en la primera parte, creo que tocó un balón y casi fue un mano a mano con el portero, es verdad que no estuvo acertado porque le rebañan la pelota, pero en la segunda marca el gol anulado, luego tiene esa muy clara también en el tramo final. Me está gustando lo que estoy viendo de Borja Garcés ahora que por fin se ha recuperado de la lesión. Coincido contigo con lo de Borja Garcés, porque si bien es cierto que hemos dicho la realidad, que es un jugador que lleva una media de 5 goles en los últimos 3 años en segunda, y que no es ese delantero que se le caen los goles de los bolsillos, que ojalá explote este año en el Elche Club de Fútbol, pero coincido contigo, creo que dentro de la mala noticia de la lesión de Sergio León, que es malísima y podría estar 3-4 semanas en el dique seco al menos si se confirma esa lesión fibrilar, lo que veo de Borja Garcés cada vez me gusta más. Está siempre en el sitio, eso no es una casualidad. Siempre en el remate, lleva el gol de la Andorra, el gol, que para mí es mal anulado, la jugada del minuto 89. Es decir, tiene fuerza, tiene intensidad, está en el sitio. Me parece muy buena noticia la irrupción de Borja Garcés, que va a tener que ser el titular a partir de ahora, por la lesión, ojalá se quede en un susto de Sergio León. Pero está claro, David, que este Elche es uno en casa y otro fuera. Fuera se le hace bola. Cuando no es el rival aguerrido es porque el campo es más pequeño o porque te superan de punta a punta, porque en Gijón no hay excusas del campo. Pero en Gijón yo veo un equipo más intenso, que mete más pierna. Aquí el otro día, ayer, el Deportivo Eldense, yo lo veo, no sé cómo decirlo, con más hambre, ¿no? Con más intensidad, quitando algunos jugadores, pero me da la sensación de que el Elche fuera de casa todavía va, alguno va con smoking. No sé si tiene algo que ver o cuál es la explicación que tú ves, y ahora entraremos también en la faceta táctica de BKSS, ¿cuál es la diferencia tan enorme entre el Elche de casa y el Elche de fuera? Porque en casa, vale, no ganas todos los partidos, pero estás muy cerca de ganarlos todos. Y los que has ganado, los has ganado en casa. ¿Por qué fuera no? Mira, pese a los resultados que fuera de casa siempre han sido, o casi siempre han sido derrotas, dicta mucho de, más que el campo, del rival, ¿no? El rival que tiene la mentalidad de equipo pequeño y que viene el grande, que en teoría es el Elche Club de Fútbol, lo has dicho muy bien, creo que el resumen viene ahí, ¿no? Que hay jugadores, o da sensación de que hay jugadores que van todavía con el smoking. Cuando en esos campos, precisamente, te tienes que poner el mono trabajo. ¿Por qué? Porque te van a hacer las presiones muy fuertes, no te van a dejar jugar, van a estar muy encima de ti, te vas a llevar más de una patada fuera de lo normal. Ayer en Elda, en la primera parte, ¿cuántas faltas vimos? Y al final el árbitro era muy permisivo. Demasiado. Dejaba jugar, no sacaba, no mostraba tarjetas amarillas. Perdonó varias amarillas. Eso es lo que te vas a encontrar contra estos equipos, en teoría, pequeños. No sé por qué nos tiene el Elche un plan B. Se supone que son jugadores contrastados, que tienen que saber a lo que se juega y a dónde van. Vas a Gijón, un equipo en teoría grande que está luchando por el ascenso, te va a dejar jugar más, pero tiene más clara también su parte ofensiva y su parte táctica. Un equipo pequeño es no dejarlo a ellos jugar. El empate en teoría contra el grande es bueno. Vamos a intentar a ver si los pillamos, como ocurrió ayer en Elda. Y el Elche todavía no es capaz de tener un plan B. Pero es que lo vimos ayer. Es que si ayer el churro, que él lo ha resumido muy bien, José Antonio, no llega a entrar, el equipo estaba así. Luego te quejas de que el césped no está para jugar al 100%. ¿Y por qué no juegas al otro fútbol? ¿Tienes a Murat? ¿Tienes a Borja Garcés, bueno, que no es pequeño? Porque no va con su filosofía, me imagino, ¿no? Correcto, pero al final tu filosofía la tienes que aplicar en un porcentaje muy alto de la temporada. Pero también tienes que saber jugar contra quién juegas, en el campo que juego y en qué condiciones está. Y en qué parte del resultado tengo también. Yo no me veo, te voy a poner un ejemplo grande, al Madrid o al Barça perdiendo 1-0 en el minuto 90 tocando el balón en el área, en su área. Y colgará balones. Hacia Bellingham o hacia el delantero que tenga, me da igual. Pero es que aquí ese plan B no existe, todavía no lo he visto. Lo vi un poquito de este Elche menos llegador, menos tocador, el día de la Andorra, que sí que es verdad que era la primera vez que veo 5 o 6 disparos desde la frontal del área sin necesidad de meterte en el área pequeña, como estamos acostumbrados a ver. Pero ayer lo perdí otra vez, que yo ayer esperaba ese fútbol. Ayer yo no me lo encontré. Pero bueno, es el camino que él quiere y se está jugando a lo que el entrenador quiere. Para ti, José Antonio, ¿por qué tan enormes diferencias del Elche de casa al Elche de fuera, teniendo en cuenta que fuera tradicionalmente siempre cuesta más, porque los equipos juegan en su casa, empujados por sus aficiones, y es más difícil? Pero estamos hablando de un Elche que en segunda es un equipo en teoría poderoso, todo el mundo ha hablado de que tiene una gran plantilla, grandes jugadores, pero solo se ve en casa. ¿Por qué no fuera? Sí, no, la realidad es que no está cómodo jugando fuera del Martínez Valero. Y yo creo que respecto al estilo de BKSS sí que le compro al técnico argentino pues el querer dominar los partidos a través de la posesión. A mí eso me parece genial porque en teoría la plantilla se ha diseñado para eso, que apueste por ese juego combinativo, pero también creo que los mejores entrenadores son los que se adaptan a lo que tiene, ¿no? En Gijón intentó jugar otra cosa y no le salió nada bien, pero lo que no le compro a BKSS es el intentar salir jugando jugando desde atrás siempre por sistema, porque es que, insisto, ayer se veía en la primera parte que el Club Deportivo Eldense tenía muy bien estudiado al Elche de Becasese, le estaba incomodando muchísimo en la salida de balón, porque presionaban prácticamente al hombre, dejaban, si eso, sacar la pelota desde atrás a Pedro Vigas, y claro, y ahí asumió el Elche unos riesgos que le terminaron pasando factura. Entonces, yo creo que enrocarse en esa idea y seguir insistiendo cuando ves que el rival te está haciendo daño, y sobre todo que ves que es contraproducente, porque al final te hace mucho más daño de lo que te beneficia esa salida de balón, yo no lo entiendo, y creo que ahí es el entrenador el que tiene también que dar un paso al frente y cambiar el discurso en ese sentido, aparte de que es al final el jugador el que tiene que decidir en cada momento. Y hay otra cosa que no me gustó ayer, por ejemplo, es que Tete Morente terminara todo el partido. Yo creo que Tete Morente no ha empezado bien la temporada, es un jugador al que le exigimos mucho porque le hemos visto dar mucho y ser un futbolista importante en primera división en el tramo final de la temporada pasada, pero no está bien y yo creo que tiene que ir al banquillo porque se le están dando muchas oportunidades. Ayer, por ejemplo, Josa no jugó ni un solo minuto y creo que merecía haber tenido alguna oportunidad, ¿no? Yo estoy seguro de que Tete Morente va a ofrecer de nuevo un buen nivel, pero de momento no lo veo, así que vamos a ver qué pasa. De Tete es porque creo que no se atreve a hacer los tres cambios seguidos, ¿no? Utiliza la primera ventana en la lesión de Sergio León, sí, en el medio del campo, cuando llevamos varias jornadas que Fidel ni está ni se le espera, y ayer se pegó prácticamente todo el partido a un ritmo muy, muy por debajo del que se le espera a un futbolista de segunda división y del nivel del Elche. No lo cambian en el descanso cuando no cambia esa ventana. Vuelve esos 10 minutos a un nivel todavía más bajo todavía y aprovecha la segunda ventana solamente haciendo un cambio, que es en el de Fidel. Le queda la tercera ventana, que tendría que hacer los tres cambios, y no se atreve. Hace dos y deja uno. Ya, pero es que yo estoy totalmente... Es un error con de lo que Sebastián. Dice José Antonio. O sea, hay... A ver, hay dos cosas. Una, él insiste en la idea para mandar un mensaje de que lo están haciendo muy bien. No, perdona, no lo están haciendo muy bien cuando estás regalando goles, con lo que cuesta luego levantar los partidos. Además, Pedro Vigas ya había avisado con un mal saque de balón y casi no la hacen. Y en la segunda te la vuelven a hacer. Entonces, yo creo que Pedro Vigas tiene que estar, no voy a decir por encima del entrenador, pero tiene ya suficientes tablas como para cuando se ve exigido, por mucho que el sistema sea salir siempre jugando, tocando, pegar un pelotazo, que no pasa nada. Correcto. Que San Román pegó tres o cuatro palotazos y no pasa nada. Pasó que se quitó los problemas. Entonces, por mucho que el sistema y la manera de jugar sea esa, tú tienes que tener la personalidad para decir, mira, mi entrenador me pide siempre esto, pero yo ahora no me la juego, que si no quedo luego retratado. Entonces, primero el jugador, segundo el entrenador. Como dice José Antonio, no puedes por sistema el 100% de los balones sacarlos de atrás. Acordaros de la época de Almirón, también era un riesgo enorme, siempre nos quitaban el balón. Entonces yo creo que está muy bien querer ser el protagonista, pero no a costa de errores que te cuestan puntos y partidos. Y luego, efectivamente, lo estamos centrando en Tete Morente, pero podría ser en cualquier otro jugador. Pero es cierto, Tete Morente no está en su mejor momento y él no sé por qué confía ciegamente en Tete Morente. Entonces, lo vengo a decir por qué parte de responsabilidad tiene Sebastián Becasese en que el equipo ahora mismo vaya, decimos esto. Al final, yo soy partidario de que el entrenador siempre tiene entre el 60 y el 70% de culpa. Y mira que lo disculpo de que le han quitado jugadores muy importantes correcto. Ataque. Eso no se lo voy a cargar en su debe. Pero lo asumes. Pero él lo tiene que asumir, no le queda otra. Y está claro que este Elche, con Luca Boye y Pere Milla, sería, y con los que tiene, solo con esos dos, sería otro Elche. Estoy seguro que llevaría más goles y más puntos. O con la exigencia de refuerzos, de delanteros. O haber traído. Y no a falta de última hora, último minuto, que te venga Sergio León, creo que era a las 7 o las 8 de la tarde, cuando se cerrara el mercado a las 12. Por eso te digo que yo ahí le disculpo, pero luego, tácticamente, el equipo sigue haciendo cosas extrañas. Correcto, pero dicho esto, y ahora con la lesión de Sergio León, se ve una vez más la laguna de la planificación deportiva. Dicho esto, volvemos a lo mismo. Tú tienes que saber jugar con lo que tienes. Yo no puedo jugar a las casitas si no tengo ladrillos. ¿Me entiendes? Que al final es tan sencillo como eso. Y no lo veo que salga de su hoja de ruta. Al final, yo siempre he dicho que un buen entrenador es el que sabe leer el partido, y dentro de un partido y muchos partidos, saber adaptarte a ello. Pero es que no, es que el Elche es muy fácil de estudiar. No, le han pillado la matrícula. Es muy fácil. Desde Burgos le han pillado la matrícula. Claro, si es que es muy fácil. Es que, exacto, el partido ideal para ver, ponerle en el vídeo a todos los rivales de Elche es el Burgos. ¿Contra quién juega esta semana? ¿Contra el Huesca? El Burgos, yo soy el entrenador del Huesca, le pongo el Burgos. El Burgo, hablo de fuera de casa. El Burgos se encerra en su casa, o sea, en su, aunque juega en su estadio, esperando el error. Tarde o temprano llega y a partir del 1-0 ya es más sencillo. Y más esperando cuando sé que no eres un equipo ofensivamente que dé miedo. Porque es verdad otra, que claro, tienes mucho toque, pero no es que digas, no es que si lo espero atrás, Barcelona del Dream Team me tarde machaca. Tarde o temprano... No. Es que sabes que es un rival que llega hasta la línea de tres cuartos y a partir de ahí se bloquea, ya no hay nada más. Entonces, es fácil salir a la contra, presionar un poquito sobre todo la salida del balón del portero y si no, replegarte, ya está, no tienes nada más. Sí, la pregunta la hago, José Antonio, por más que nada, si con otro entrenador y esta misma plantilla se podrían tener mejores resultados. La pregunta es complicada. Yo sí creo que Becasese no está sacando todo el rendimiento a la plantilla. Aunque coincido también contigo, Paco, yo no pongo a esta plantilla como una de las mejores de segunda división por todos los cambios que hemos tenido durante el verano, pero sí creo que, y además lo ha demostrado, sobre todo en los partidos en casa, que ha hecho méritos para llevar algún punto más. Yo creo que el Elche ahora mismo, con lo que hemos visto en estos primeros 11 partidos, es un equipo de media tabla. Entonces, ahora mismo está en la parte media-baja de la tabla. Yo creo que Becasese tiene todavía que dar con la tecla para encontrar la mejor versión de muchos jugadores, porque prácticamente, a lo mejor Aleix Febas es el que más está despuntando, que es el mejor fichaje del verano, pero los demás yo creo que todavía no están en su mejor versión. Carlos Kler en defensa sí, pero como el equipo tampoco encuentra la solidez defensiva, así es muy complicado, ¿no? Y yo creo que, por resumirlo mucho, para mí los partidos se ganan de dos maneras, o porque tú eres un equipo que tiene una pegada increíble arriba o porque eres muy sólido, y a día de hoy creo que el Elche no tiene ninguna de las dos. Por mucho que tenga controlado los partidos, al final por X o por Y siempre acaba encajando algún gol y después le cuesta un mundo marcar. Entonces estamos hablando de que el Elche está pues donde está, y en ese sentido yo también me hago una pregunta y reflexiono sobre la continuidad de Becasese. Yo creo que ninguno tenemos ninguna duda de que si fuese otro entrenador que no fuera de la cuerda del propietario, Cristian Bragarnic, en estas 11 primeras jornadas yo creo que ya hubiese ido a la calle. Probablemente después de la derrota en Gijón, por la mala imagen que ofreció el equipo, no sé, el Francisco de turno o el Fran Escribá ya estaría puesto en la calle. Tuvo mucho menos aguante con esos entrenadores españoles, que no se trata de que sean españoles, argentinos o chilenos, se trata de que son sus representados y con ellos tiene más paciencia. ¿Será el Elche capaz de ganar en Huesca? Porque me da la sensación de que ahora mismo el campo del estadio de Alcoraz es el más profanable de todos. Si ahora me dijeran, ¿a qué estadio quieres ir? Yo al del Huesca, porque solo ha sacado 2 puntos de 8, ha sacado 6 fuera de casa. Es cierto que han cambiado de entrenador, pero vamos, si hay un equipo que ahora mismo no tiene confianza en su estadio, es allí. Vamos a ver si allí el Elche, no sé, es capaz de ganar y encuentra el método. ¿Tú cómo lo ves, David? A ver, sobre el papel sí, sobre la historia reciente del Elche, que siempre vamos dejando regalos a quien lo necesita, ¿no? Somos los Reyes Magos adelantados. Ojalá que no. Mira, yo me considero una persona positiva. Ojalá, yo siempre digo que a partir de este partido cambie la dinámica del Elche. ¿Y por qué no? Luego, en teoría, nos viene un calendario que hay que tenerle un poquito de miedo por el nombre de... Prefiero esos. De rivales, equipos. Correcto, pero te lo voy a decir. Prefiero esos porque al final el presumible juego que te van a hacer es el que más te beneficia. Por tanto, ganar en Huesca y a por los Miuras. Sí, porque viene Tenerife, vamos Albacete, viene Zaragoza y vamos el Español. O sea, viene un calendario de narices. Hasta Navidad hay un calendario fuerte. Pero bueno, contra esos equipos, fíjate, el Leganés, que vaya arriba, se le ganó y venía de 4 victorias. El Levante, venía como un tiro y no ganamos de milagro. Es decir, contra esos rivales el Elche ha dado la mejor versión en casa. Correcto. En casa. ¿Cómo lo ves en Huesca? Nada, Paco, yo he estado documentándome. Es verdad que ayer debutó el nuevo entrenador del Huesca. Según he leído en las crónicas, dejó buenas sensaciones en ese empate a 1 en Ipurúa, en la Sociedad Deportiva, ante la Sociedad Deportiva Eibar, que está ahora también a muy buen nivel. Y es verdad que antes 3 derrotas seguidas les costó el puesto a Cuco Ziganda, ¿no? Es un equipo que está en la zona de descenso, que en el Alcoraz no está haciendo bien las cosas, porque en 5 partidos lleva 2 empates y 3 derrotas. Pero claro, hay que ir allí a Huesca a ganar, porque si no le ganas al Huesca, ¿a quién le vas a ganar? Está claro.